queremos pasarle también al intendente. Intendente, inauguramos también allí una televisión digital abierta que va a cubrir 13 doctora. Localidades de todo el partido de Olavarría, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente? Cuénteme. Buenas tardes, doctora. La verdad que es un placer para nosotros de acá de Olavarría, del centro de la provincia de Buenos Aires, del corazón de la provincia de Buenos Aires, poder agradecerle que desde la semana pasada ya hay miles de olavarrienses que están conectados a la televisión digital argentina. Para nosotros es un proceso de democratización de la información, de democratización de la cultura, que tiene que ver con la incorporación de los nuevos derechos. Esta ciudad, que además tiene esta particularidad especial de haber sido testigo y actor de este proceso de crecimiento económico con inclusión que hemos vivido, que tal vez las palabras recién de Armando lo reflejaban claramente. Somos orgullosos de la industria, orgullosos del país que tenemos, orgullosos de ser parte de este proceso político y social que ha vivido la Argentina. Y la verdad que la televisión digital viene a ser también un aporte a ese proceso nuevo, de una cultura nueva, de valores nuevos que la Argentina tiene y que tienen que ser difundidos y que muchas veces en el interior no está al acceso de todos. Desde la semana pasada, y gracias al aporte del Gobierno Nacional, de ustedes, de la decisión política de traer la televisión digital a Argentina, nosotros somos parte de ese nuevo proceso también de información que va a llegar a todos los olavarrienses. Soy José. 7:21 a.m. Hacía tiempo que no hablaba con la presidenta, intendente Severri. Buen día. Buen día, ¿qué tal, Martín? Bien. Había estado en la Casa Rosada en un acto el año pasado. Sí, la verdad que sí, bastante bien hablar con la presidenta. Uh-huh. ¿Qué le pareció? ¿Cómo la notó? La verdad que fue uno de los actos más distendidos de los últimos tiempos. Y de la presidenta me pareció además que fue, en el caso particular con la barriga, tuvo mucha centralidad. La presentación de la Presidenta, el diálogo que tuvo Olavarría con la Presidenta en general, distinguido en particular por la presencia del Vicepresidente de nuestra ciudad, de la Ministra de Industria, que es una vieja conocida y amiga de nuestra ciudad, de la industria de nuestra ciudad, que ha conocido todo el desarrollo de los parques industriales, de la industria, de dónde venimos y cómo estamos y hacia dónde queremos ir. En este caso la Ministra de Industria lo conoce perfectamente, y la verdad que noté una particularidad que nos tiene que llenar de orgullo en caso particular, y me parece que es para destacar, y lo que está destacando hoy, se está destacando a nivel nacional, que es el compromiso de la Presidenta en la defensa de la minería, uh-huh. De la minería sustentable, pero que tiene un fuerte compromiso y es un rol importantísimo en el desarrollo del país, y esto me parece que sirvió mucho ese diálogo que tuvo con, vas a hacer el nombre, con Armando Domínguez, y que tiene que ver con la defensa de lo que ha sido en nuestro caso, la industria central que ha tenido la Olavarría, pero en el país también con este nuevo esquema de desarrollo que está teniendo la industria minera a lo largo del ancho del país. Bueno, la opinión de Domínguez la semana pasada nos dijo exactamente lo mismo a nosotros en un diálogo acerca justamente de la minería a cielo abierto. ¿Hubo algún tipo de referencia previa que Domínguez, tuviera que hacer referencia a tal tema, le pidieron que hable de ese tema, o Domínguez naturalmente lo sacó así en la conferencia, en la videoconferencia? No. Armando viene de trabajar en todo el tema de San Juan durante, creo que los dos últimos años, o por lo menos el último año y medio, en fuerte compromiso con el desarrollo de la minería en San Juan, del cuidado de los trabajadores, de lo que significa uh-huh. la generación de puestos de trabajo, tanto él como Héctor Laplace, bueno, Armando no sé, pero Héctor sí ha estado con la presidenta como parte de la presencia de los convenios de desarrollo minero en varios lugares del país, de los proyectos más importantes que hay en la minería, una minería que promete inversiones que hoy la Argentina son inimaginables hacer, pero una generación de puestos de trabajo muy bien remunerados, como se marcaba Domínguez a lo largo del ancho del país, que sin duda son parte del desarrollo, y realmente Armando tiene una visión del territorio, del lugar. Hace poco estuvo aquí en Olavarría, en una reunión que no trascendió, pero que estuvimos presentes la gente de Camargo, el gobernador Gioja, y estuve yo vinculado a una instalación de una fábrica de cemento de Camargo en San Juan, lo que también no solamente la minería ha sido abierto metalífera, sino también el desarrollo de las calizas como parte de este desarrollo vinculado a la a la construcción, a la generación de mano de obra, a la inversión en ladrillos, que además tanta mano de obra ha generado en sectores como la UOCRA, que ha pasado a tener prácticamente hoy ya 7 u 8 veces más de afiliados que los que había en el 2002, ¿no? Uh-huh. Minería que... La metalífera es totalmente diferente a la que se practica aquí en Olavarría, ¿verdad? Vale la pena aclararlo. Sí, no tiene absolutamente nada que ver. Ni si es un proceso distinto, son procesos químicos, pero también hay una... obviamente que hay una discusión en el país que, como decía yo la presidenta, bienvenido que se dé, pero en términos racionales, ¿no? Y no disputas políticas donde pareciera que han aparecido defensores del medio ambiente que en realidad se esconden atrás de las disputas políticas con Clarín, ¿no? Entonces uno a veces empieza a ver que ahí no hay una real preocupación por el medio ambiente y ciertas cosas. José, ¿pudo hablar extra videoconferencia tanto con Vudú como con Giorgi acerca de por ahí proyectos que usted quiere para Olavarría y que necesitan el impulso del gobierno nacional? ¿Pudo haber esa charla por fuera de lo que fue la videoconferencia? Sí, porque la ministra llegó prácticamente 1 hora y media antes de la videoconferencia, razón por la cual estuvimos reunidos con ella en la compañía y pudimos plantear, o se pudo plantear y hablar de temas estratégicos para la ciudad y para la región, vinculado muy a lo productivo, pero también muy vinculado a lo que tiene que ser el desarrollo del país, que tiene que ver básicamente con la logística y el crecimiento. Es decir, esta cifra que ayer daba el vicepresidente, nuestra industria en general, prácticamente, en esta minera, ¿no? Se duplicó su producción en estos años. La presidenta está planteando duplicar el actual PBI de cara al 2020. Bueno, todo esto necesita logística, necesita rutas, necesita trenes, y bueno, en eso está la discusión del país que viene, y más que la discusión, la búsqueda de la forma de financiar estas inversiones, ¿no? Bien.